90.5. 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Teléfono 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy, 2 de agosto, están hablando sobre la cacería humana, ese gran deporte, entre comillas, ausente de las Olimpiadas, dado que ahorita estarán en un gimnasio, en una alberca, en un estadio, lo más refinado de la civilización, cuando afuera de nos estamos matando hasta con la cubeta. Y el día de hoy me acompaña Fabián Espinosa, bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y Bertrand Lobjoa. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Gracias. Y bueno, ustedes también están invitados para que nos hablen. 8336-6162 y 8336-4203. Empezando con que me tocó leer una noticia de un periódico chino, pero en inglés. O sea, que está hecho para que los occidentales vean lo que piensan los chinos. China News Daily, algo. China Daily. China Daily. Y estaban diciendo básicamente que, sin muchos rodeos, que ellos están armándose como resultado de la armamentización de Occidente, especialmente Estados Unidos. Entonces yo digo, oye, ¿cómo? ¿Que no se supone que los malos son los chinos? Y que los, digo, los medios de comunicación lo han planteado últimamente como que en Oriente se están armando hasta los dientes. Que paradójicamente con armas de pues, francesas, por... americanas, rusas. O sea, se me hace increíble. ¿Cómo lo ven? O sea, esta misma semana Estados Unidos no quería firmar un tratado anti-armas en una de las grandes instituciones de las Naciones Unidas, que se pasan por el arco del triunfo cuando les conviene. Entonces, no, yo no quiero frenar las armas porque es un negocio. Y me está permitiendo meterme en países como México, como Colombia, etcétera. ¿Cómo lo ven? Y si no, es una hipocresía esto. Bueno, mira, yo lo veo, si te se refleja en el medallero olímpico un poquito, si vemos un poquito los lugares de los países que vienen ahí, en los primeros lugares del medallero, tenemos a, primero a China, que tiene el ejército más grande del mundo. Segundo, tenemos a Estados Unidos, que tiene, no, el segundo, creo que el segundo ejército más grande del mundo es Corea del Norte, con más de 2 millones de soldados. Y luego tenemos Estados Unidos, que es el mayor casi fabricante de armas sobre este planeta. Agregamos Francia, que está en el cuarto lugar, mi propio país, que le gusta mucho exportar sus aviones, a pesar de que no se venden mucho, a fines de cuentas. Pero también Rusia, que está en el noveno lugar. O sea, las grandes potencias militares están como bien reflejadas, presentes ahí en el top 10 de las naciones del medallero olímpico, pero también están ahí bien presentes como potencias militaristas. Entonces, cuando uno ve realmente lo que está haciendo China relativo a toda la crisis que hay en el mar Amarillo, pues la verdad no es tan sorprendente, y siempre tuvo estas ganas de meterse ahí en guerra contra Japón, contra Corea del Sur, claro, contra China Taipei, también para recuperar China Taipei. Entonces, en fin de cuentas, si lo tomamos de un punto de vista de relativismo cultural, pues es normal. Normal. Para mí es normal. ¿Tú cómo lo ves por acá? Pues definitivamente hay una gran hipocresía de por medio, aunque no debería sorprendernos, porque si ahorita que estamos en presenciando los Olímpicos, como se van desarrollando, nos damos cuenta que a través de los medios norteamericanos, ellos cuentan las medallas de manera distinta, ¿no? Ellos no cuentan como primer lugar a quien tiene más oros, sino a quien tiene el mayor número de medallas. Y ahí es importante porque pues ellos siempre han manejado una especie de superioridad cultural, casi hasta racial en algunos, en algunos casos. Uh-huh. Y creo que a ellos les ha dolido mucho el que hayan sido apaleados tremendamente hace 4 años en Beijing, 2008, ¿no? Bueno, ahorita hablaremos un poquito en el segundo bloque sobre lo que representan las Olimpiadas modernas, que son uh-huh. más globales, mundiales. Pero alguna vez fueron occidentales, específicamente griegas. Uh-huh. Y creo que sí, exactamente, hay como una visión que esto tiende a ser originalmente algo más refinado de Occidente. Y de hecho no se explican, hasta ponen ahí un comentario chusco de este actor de Chaplin, ¿cómo se llama? El que estaban agarrando ahí por exceso de drogas. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., sí. Que estaba sorprendido porque los chinos tenían el mismo competidor. O sea, racismo total, ¿no? Está bien. Yo me imagino que del lado oriental ven lo mismo acá. ¿No? Exactamente. Pero es impresionante que lo que dicen es cierto. O sea, esta visión de que Estados Unidos trata de modificar, pues es nada más adecuarse a ese discurso hegemónico. Así es. Que los medios de comunicación tratan de corroborar con el de que en Oriente es el problema, y de que cómo es posible, y de que por qué se están armando. Cuando, como ves tú, que hoy salió la noticia de que se descubrió que Estados Unidos está financiando a grupos sectarios, a grupos terroristas, entre comillas, uh-huh. En Siria, para desestabilizar al gobierno de Bashar Assad. Y dices, oye, pues ¿cómo? O sea, hablas de paz y luego te pagas a atletas que individualmente ellos llevan sobre el hombro la responsabilidad de quedar bien con una nación, ¿sí? Y de quedar bien con la corporación, que como ahorita vemos, pues las Olimpiadas es el equivalente al desfile de modas, donde se está poniendo el capital simbólico de a quién le van a empapelar 4 años para que diga como el Chicharito, es que porque me como pan Bimbo, pues metí más goles, ¿no? Entonces, digo... Porque tiene lisina. Quiero aclarar que sé que es un tema que, pues, en la teoría no se debe de criticar el deporte. Exactamente. O sea, el deporte en sí es una cosa. Como lo representó también Mark Phelps, que hace 3 días estaban diciendo, no, este señor está terminado, no trae nada en el morral. Uh-huh. Lo que pasa es que lo agarraron con marihuana hace un año y Estados Unidos le puso la medalla del chivo expiatorio, la del diablo. Y de repente el señor se amaneció con actitud, sacó todas las medallas posibles y todo el mundo se subió al autobús. Ah, es que es americano. Y las corporaciones haciendo fila para ver quién le va a dar los contratos para que se ponga a decir que las aletas estas de tiburón durante 4 años van a ser las buenas y que las fabrica tal empresa, ¿no? No, pues... ¿Cómo lo ven? Claro, pues bueno, es importante también ver cómo todos los atletas, sobre todo los profesionales, reciben la mayor parte de sus ingresos de los patrocinios, ¿no? Y esa idea de convertirlos en héroes a ultranza, a veces respetando su individualidad como seres humanos, a veces pisoteándola totalmente, convirtiéndolos en seres de tabloide prácticamente. Y no debemos olvidar también que los juegos modernos son una invención, digamos así, de un noble francés, ¿no? Exactamente. Compatriota mío que se llama Pierre de Coubertin, que tuvo este gran ideal en el post-neorromanticismo de reponer los ideales olímpicos de la antigüedad griega, pero pronto, rápidamente, perdió la mano sobre su creación y realmente sí se recuperó políticamente los Juegos Olímpicos. Claro. O sea, hablamos de varias épocas, en particular, bueno, de toda esta época de inocencia, más o menos hasta los Juegos Olímpicos de Londres en 1924, donde, bueno, estos Juegos venían reflejados por unas 50 naciones a lo máximo, y luego poco a poco se fue globalizando hasta llegar a las 204 naciones hasta la fecha. Pero muy bien lo que dice Fabián, porque quisiera resaltar, hacer una diferenciación entre las Olimpiadas originales, ajá, de la Grecia clásica, ajá, a las de hoy. Sí. Y siendo posiblemente el barón de Coubertin en el eje, ajá, que quiere revivir eso en un contexto ya de multinacional. Oye, pues no podemos dejar de un lado de que el atleta era un héroe para la antigua Grecia, pues no nada más porque se la rifaba para competir en algo que sí realmente era de élite, ¿no? Sino porque también era un héroe en el sentido de la religión, de lo social en Grecia, que si tú te acuerdas la Grecia clásica, pues ya había inventado una serie de dioses, uh-huh, que estaban relacionados con genealogía humana, uh-huh, o sea, correcto, que los héroes, que eran los dioses, pues de alguna forma era representado por los atletas, en una lucha agónica, o sea, una lucha por el honor y por el valor que tenía en sí mismo esa competición. ¿Y qué quiere decir? Que ellos tenían una necesidad propia de comprobarse que eran, no sé, filosóficamente sustentables en su deporte, pero el Estado tenía otros intereses. Por un lado, legitimar al héroe en la religión de la Grecia clásica, y también legitimar la sociedad y la economía de ese momento. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que en toda competición y que en todo momento siempre hay alguien que lleva el mando, que tiene un objetivo de por qué hace las cosas, y que al final o se malinterpretan, o hay alguien que las coopta o las coloniza para sus propios intereses, como hoy hace la corporación, que tiene intereses de venta, independientemente de si Phelps logra o no 14 medallas, y que él se siente muy bien individualmente. Es muy, muy interesante eso que dices, y no puedo evitar acordarme que cuando Filipo de Macedonia triunfa y empieza con sus triunfos a poder hacer una gran liga panhelénica de naciones, algunos historiadores también tienen como récord que fue un gran triunfador en los juegos de esa época, ¿no? Entonces, otra vez hay ese paralelismo entre dominancia militar y estar presente en los juegos como un triunfador, ¿no? Sí. Y bueno, luego, cuando vemos todo este contexto de la antigüedad, en particular la antigüedad griega, bueno, los Juegos Olímpicos era uno de los cuatro grandes juegos que se podía ver o observar. Venía también los juegos en la ciudad de Delfos, que era la ciudad de Apolón, también los juegos de Nemea, que era la ciudad de Hércules, Heracles en este caso. Entonces realmente los Juegos Olímpicos tenían una cierta importancia porque eran los juegos de Zeus, el dios supremo. Claro. Pero eran parte de varias manifestaciones atléticas. Y bueno, tenía su sentido religioso, por supuesto, pero también geopolítico. Claro. Hay que recordar que también durante los Juegos Olímpicos y los Nemeos también había una tregua. Hablamos al inicio del tema siendo una carnicería, como nombrabas este programa de hoy. En la época antigua había una tregua. Exacto. Todos los conflictos entre ciudades, estados griegos, se paraban para respetar a los dioses y para respetar esa competencia. Y el maratón era el nombre de una competencia que también estaba relacionada a una batalla. Sí, estaba. Que habían peleado. Exactamente, una batalla entre los persas y los atenienses en particular. Y que, bueno, ahí según la leyenda, un soldado tuvo que recorrer los 40 y tantos kilómetros entre ciudad de Maratón y Atenas para avisar de la victoria que venían los persas. Y en ese sentido hacemos una división, una separación entre... En sí, el atleta que está compitiendo y que al final es un ser humano, ¿sí? Segundo nivel, que están los jugadores, o sea, porque sí cooperan. O sea, no es como que están aprovechándose para vender una imagen de competitividad reflejada en los atletas, sino que para que el atleta llegue, como estaba la lucha entre Obama y Romney esta semana de que si hay o no ayuda para la economía de Estados Unidos, pues obviamente que la gente se tiene que ayudar para que haya un triunfo. O sea, participan los medios de comunicación, el Estado, participan la Organización Olímpica, también la corporación mete dinero, y al final sí es algo de cooperación. Pero lo que quiero decir con todo esto es que también, y respectivo de esto, siempre hay alguien que quiere tomar la magia de otros, claro, pues para hacer de ello un ícono y poder justificar otras cosas. O sea, es el tercer nivel. O sea, no nada más los participantes, sino individualmente, ¿qué quiere cada quien cuando se vaya de las Olimpiadas? ¿Y qué espera ganar con el haber participado en esta cooperación que sí existe? Ahora, mira, volviendo al tema de lo que hablabas de Pierre de Coubertin, es muy interesante analizar el contexto en el cual él tiene esta inspiración o en el cual él quiere rescatar esta gloria de los griegos, ¿no? Y cuando leo acerca de esto, no puedo evitar acordarme de una frase genial de otro francés genial, que es el fotógrafo Henri Cartier-Bresson, ¿no? Y él decía: sharpness is a bourgeois concept. O sea, la nitidez es un concepto burgués. Entonces, la nitidez es un concepto burgués. Exactamente. ¿Qué quiere decir? Yo lo interpreto como que esa búsqueda excesiva o enfermiza por lo perfectamente técnico o por una superioridad que se pueda cuantificar es un concepto totalmente burgués, ¿no? Un artista nunca piensa en esos términos. Un artista piensa en expresión, piensa en haber capturado alguna expresión humana en ese momento, en algo que tenga significado para la humanidad completa, ¿no? Y entonces a mí me parece muy interesante esa frase, porque a fin de cuentas en la época que Cartier-Bresson hace esas fotos irrepetibles, la óptica no tenía los avances que tiene ahora, ¿no? Claro. O sea, más que buscar la fama, pues buscas narrativa propia, ¿no? Exactamente. Y lo que hacen de alguna forma, y siguiendo con lo que dices, pues es que exacto, o sea, algo burgués no nada más es la nitidez, sino también la idea de una divinidad. Así es. Y más humana. Entonces, si en los tiempos griegos tú ves que la divinidad era lo que justificaba, como dice Bertrand, lo sociocultural y lo geopolítico, pues ahora posiblemente la corporación busca hacer íconos, ídolos y dioses a los atletas, no nada más para que vendan 4 años de zapatos, de claro. zapatillas, uh-huh. sino para que también sostenga la cultura del consumo, la corporación, el crédito y la sociedad occidental. Pero eso es, no es un concepto que digas súper reciente, porque si te refieres todo, siempre a la antigüedad, vamos a Roma y con los juegos de gladiadores, los gladiadores tenían sus patrocinadores, tenían ahí quien les que pagaba su recompensa, tenían ahí, bueno, a lo mejor no tenían como nosotros las cartulinas para promover tal o tal combate, pero sí tenía su forma de promoción de tal o tal juegos. Exacto. Y eran reconocidos, o sea, venían textos que decían, pues, tal gladiador ganó tantos combates, gran héroe, etcétera. O sea, estamos en la misma, a fines de cuentas, la historia se repite. Eso es lo interesante de ver cómo desde esta época, a fines de cuentas, repetimos el mismo, plasmamos las mismas los mismos valores en esos atletas y la misma la forma de concebir ahí de cierta manera el deporte y en particular el arte militar. Y como dice, perdón. Interesantísimo, porque por otro lado también un gladiador logra su libertad, porque un gladiador a fin de cuentas es un esclavo, ¿no? Y él logra su libertad cuando el emperador, con su gracia divina, uh-huh. prácticamente, le da una libertad a través de un acto simbólico, ¿no? Entonces, pareciera que está atrapando a un esclavo o a alguien más de, ahora el término que tenemos de moda, de la prole. Lo está atrapando en un juego que es prácticamente imposible de completar, ¿no? Tienes que esforzarte hasta llegar a algo prácticamente inimaginable o muy, muy complicado de lograr para que la hegemonía, o sea, el emperador, ajá. con su gracia divina, te libere, ¿no? Y eso le sirve al igual que al Estado, que a la corporación, y por eso pagan trillones de dólares por ello. Ajá. Pero lo que también te está diciendo, y siguiendo con lo que dices de Filipo de Macedonia, pues solo representaba a Filipo ya el fin a la cultura griega clásica. O sea, cuando están los juegos de estos griegos era también para pacificar a las ciudades. Y también había quien les lidereaba y quien inventó los juegos. Pero también esa gente llegó a su fin. O sea, cayó Atenas y cayeron los juegos en Olimpia. Y no es de que queramos poner como una conspiración, pero hoy esta ceremonia que se celebra cada 4 años, pues simple y sencillamente toca en fechas en que la humanidad se está dando de cacería humana. O sea, coincidentalmente te están tratando de decir, no, todo está muy bien, estamos aquí compitiendo, pero allá afuera seguimos peleándonos como siempre. Entonces eso es lo que se me hace más paradójico, que no quiere decir que está mal que lo organicen, que no quiere decir que los atletas individualmente no tengan un gran valor por hacerlo, pero que tampoco deja fuera que hay un interés del Estado-Nación, o sea, de Estados Unidos, de agarrar a Michael Phelps y decir, ah, qué buen héroe, cuando hace 2 años era un Satanás, ajá. que nos muestra la hipocresía de esta guerra contra el narcotráfico, y hago un paréntesis diciendo que fui a ver una película el lunes, donde siguen vanagloriando el consumo de droga, y que paradójicamente te critica a Oliver Stone lo que está pasando aquí entre México y Estados Unidos, que no se va a poder superar, porque culturalmente ya la aceptamos. Pero regresando otra vez al tema, es que finalmente te muestra nada más que hay muchos involucrados y que el día de hoy también, y yo creo, y que lo hemos venido diciendo aquí, ese paradigma, el de la corporación y de la cultura del consumo, y de ahorita explicaremos un poquito más del Estado, que sacrifica todo uh-huh. por dar unos Juegos Olímpicos a Londres, ya está exhausto, ya está moribundo ese paradigma, ¿cómo lo ven? Bueno, de hecho está bien interesante ver eso porque, bueno, como cada día leo el periódico Le Monde, el periódico francés, que es de alcance internacional, y esta mañana publicaron dos tribunas muy distintas. una de un maestro de la Universidad de Paris 10, Nanterre, que dice que el gasto que se invierte, todo el dinero que se invierte para los Juegos Olímpicos es demasiado. Uh-huh. O sea, literalmente es demasiado los gastos que se hacen para eso. Y del otro lado, una tribuna hecha por un banquero de Goldman Sachs, que dice que al contrario, los Juegos Olímpicos, la organización de los Juegos Olímpicos levanta la economía. Y bueno, se sabe que también parte de lo que es la deuda que tiene Grecia actualmente, que está ahí estancado, hasta perdido Grecia. Paradójicamente, ¿dónde empezaron los Juegos? Exactamente, empezó con los mismos Juegos Olímpicos de 2004. Entonces es bien interesante ver este contraste de posición. No es casualidad, lo corroboró con lo que dijo Moody's, esta Ajá. agencia de crédito y de finanzas mundial, que dijo aquí, lo pongo entre comillas, para Londres no habrá un beneficio económico a corto plazo, uh-huh. pero para las corporaciones sí habrá un beneficio a corto plazo. Definitivamente. Entonces, Goldman Sachs es una corporación y el primer enunciado pues es más del Estado, uh-huh. que te dice, oye, pues... Y de hecho le prometieron a la gente que desplazaron para construir, pues ahorita no lo vas a ver, pero va a haber un derrame económico impresionante. Sí. ¿Cómo lo ves tú por acá? Pues me parece muy interesante, y esto último que comentas también me hace inevitablemente pensar en eso que a los americanos les encanta, bueno, a cierto sector de los americanos, que es el trickle-down economics, ¿no? O sea, es confía en nosotros, te vamos a desplazar, te vamos a causar todo tipo de cosas a tu vida diaria, pero no te preocupes porque va a llegar la derrama, ¿no? El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, exactamente. Y por eso, siguiendo con esa filosofía, también tenemos casi 50,000 efectivos entre policías y militares armados, que en Inglaterra es el contingente más grande desde la Segunda Guerra Mundial. Imagínate, o sea, ahorita no están en guerra, pero... Más que Afganistán también. O sea, increíble. ¿Cómo ven esto, no? Ha de ser... No puedo imaginarme qué será estar en esa ciudad ahorita, en ese aspecto del que haya tantos militares. Hace 2 meses estuve en Los Cabos durante la reunión del G20, uh-huh. y era impresionante el despliegue militar, ¿no? Con el gasto que implica eso, por supuesto. Hubo un académico de la Universidad de Brighton que dijo que era un estado de excepción. Así es. De facto. De facto, uh-huh. totalmente. Y que algunas gentes les pusieron baterías de misiles arriba de su casa sin preguntar. O sea, de repente salías a ver los pájaros y te topabas con unas puntas de misil al gorro. ¿Y a quién se están defendiendo? ¿Y viste lo que está pasando en Londres? O ¿qué sea, está pasando? Es impresionante ver, tenés las fotos de competencias de vela ahí por la costa sur de Inglaterra. Y tienes barcos de guerra que están vigilando los mismos atletas. Te entras, es todo un protocolo para entrar como al Parque Olímpico. Primero, lo chistoso es cuando entras al Parque Olímpico de Londres, lo primero que te acoge es una plaza comercial, un mall, uh-huh. con todas las marcas patrocinadoras del evento. Claro. Y luego tienes que pasar los 3-4 controles de seguridad, más un control de seguridad en cada recinto, en cada recinto deportivo. Oye, es una locura de seguridad. Se parece más a la antigua Esparta que a la Londres contemporánea. Para 300. Pero bueno, todo sea en pro de la seguridad y de que... Según también es cierto, si el evento a alguien le pasa algo, pues no está chido. Sí. Pero pues también 50,000 soldados, estimado público, pues como que igual y le mejor le metemos a la educación, ¿no? Sí. De hecho, es todo eso relacionado provocado por lo que pasó en los Juegos de Múnich en el 72 ahí con la, y lo de Atlanta y lo de los rehenes de israelíes y su masacre que provocó luego esta se me este hace aumento que, de se seguridad. Me hace que se sienten culpables porque me están molestando a los de Siria y bueno, vamos a un medio a un corte y regresamos. Ton parfum café, trois cordes, une guitare, une mélopée. Pinter Nelson, sur la toile blanche tu peins les hommes, couleur de sable et cheveux noirs, chanteur d'hier de la proa. Pepe Sanchez, Sito Garay, Figaro, Marc. adesso Ochoa. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la cacería humana como el gran deporte, entre comillas, ausente de las Olimpiadas. Esto decíamos que era porque fuera de la alberca preciosa, pues nos estamos dando hasta con la cubeta. Pero te olvides las pruebas de como de tiro y todo eso. De tiro, también. Estoy aquí al aire con Bertrand Lobjoa y con Fabián Espinosa. Estamos al 8336. 6162-8336-4203 para que nos hablen y cooperen con nosotros. Empiezo diciendo que Grecia, pues está en la lona, pero no porque lucha libre olímpica, sino porque paradójicamente este parangón olímpico, o sea, el que las inventó, pues está fundidísimo. Uh-huh. Y aunque está participando, y con todo que le quitaron una atleta por racista, que se lo merece. Por un tweet. ¿Cómo ven? O sea, decíamos que Londres está armado hasta los dientes, está siendo tomado por la corporación. Ajá. Algo natural, ¿no? Digo, Londres también ha sido víctima de los intereses que han cooptado la misma política de Cameron y de Tony Blair, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo ves? Pues es bien interesante ver que a pesar de que los juegos fueron atribuidos cuando el gobierno era laborista del gobierno de... ¿Era Tony Blair o Gordon Brown? Creo que era Tony Blair. Brown. Entonces hablamos de Labour, el partido de Labour, que era... Bueno, es de izquierda, supuestamente. De izquierda, ¿no? Supuestamente. Pero vaya que no les molestó para nada a los Hasta Tories. Hasta los chones vendió el señor. Pero bueno. No quedan molestos para nada a los conservadores. Están bien contentos de haber inaugurado los Juegos Olímpicos. En particular, el alcalde de Londres, que también es conservador. Todos están bien contentos. Estuvieron al fin bien contentos de estrenar esos Juegos en Londres. Y bueno, sabemos que Londres, a pesar de... pues ahorita es capital del mundo... Inglaterra tiene problemas económicos como Alemania, como Francia, tiene una deuda soberana bastante importante y el gobierno conservador de David Cameron está recortando presupuestos sociales en salud, en educación para tratar de reponer la situación, entre comillas, y sabemos que pues hay muchos economistas, en particular Paul Krugman, que están diciendo que la austeridad en Europa, a fines de cuentas, va a acabar con la economía europea en lugar de fomentar la realmente. Claro. Paul Krugman también ya hizo un apunte aquí. ¿Quién? Paul Krugman, el premio Nobel de Economía. Sí, sí. Exactamente. Y él hablaba que... Antes que en nuestro país, en México, antes que empezar tal o cual reforma, era muy importante acabar con la desigualdad, con los extremos tan fuertes que existen, con la pobreza en la educación, con todos estos temas que son fundamentales y que parece que terminan siendo de segunda prioridad por sacar adelante unas reformas en las cuales otra vez, como hace rato comentábamos, pareciera que la derrama económica le caerá a la gran mayoría de la población en algún momento y hay que tener confianza de que eso sucederá algún día, ¿no? Y ya lo saben, pero fíjate, le están prometiendo que va a haber obviamente crecimiento, infraestructura y todo. Y originalmente el señor dijo, va a costar 3 billones con B de libras esterlinas, o sea, multiplíquele por 2 para que sean dólares. Exacto. Y ahora van en 11 billones de libras y están diciendo que va a llegar hasta posiblemente 20, ¿qué hubo? Wow. Hay que aclarar que de este 100% del dinero... El 90% aprox viene de gasto público. Exactamente, los impuestos que pagamos. Cuando paradójicamente la corporación solo paga el 10%. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la promesa es de que como pues hay que quitarle los impuestos, como hacen hoy en día, nos encanta que supuestamente en la economía que dices tú, de que se derrama, pues no hay que cobrarles impuestos, pobrecitos, para que generen empleos, y una vez que tengan lana, distribuyan el dinero. Uh-huh. No lo hicieron. Y acá tampoco está pasando. Y para asegurar este monopolio corporativo en las Olimpiadas, fíjate lo que hicieron en Londres. Me tocó ver un documental ahí sobre esto. Cambiaron la legislación, ¿sí? Para que, por ejemplo, la gente de Londres, del Oriente, East London, ajá, específicamente Hackney, un barrio, se fueran a freír patatas. O sea, wow, quítate de aquí. Digo, no, no estoy diciendo que es generalizado. O sea, hubieron protestas de comunidades desplazadas, que obviamente no es China tampoco, totalitarista, pero sí se tuvo que mover gente para llevarse a cabo. Por otro lado, aparte del dinero que está costando público, hay 75,000 pequeños negocios de diseño y de arquitectura que literal me tocó escuchar que no pueden durante el periodo de las Olimpiadas participar de los diseños que ellos ya hicieron. Porque supuestamente esto es de las Olimpiadas, de la corporación, y tienen que esperar unos años después que hayan terminado para utilizar sus propios diseños. O sea, tienen un periodo de embargo sobre su propia creatividad y sobre su propia propiedad intelectual. Así es. Para hablar en términos de las corporaciones, ¿no? Si esto no es invasión del espacio público, entonces no sé qué es. Pero bueno, y por último, y no por eso menos importante, es que si se le permite a gente como el Río Tinto, que es el que provee las medallas de oro, plata y cobre. Que bueno, no son de oro, ni de plata, ni de bronce, al fin de cuentas. Cobre dije, ¿verdad? No, el cobre es el que sacaron. Pero, sí, exactamente. Pero ahí dijiste la materia. Pero sí, Río Tinto tiene una bronca ahorita con monopolio y con falta de paga a los países de donde extrae. Uh-huh. Pues, Dow Chemical, que fue esta empresa que se deshizo de... ¿Cómo se llama esta? De Bhopal, de Unión Carbide. Que mató a más de 10,000 indios en un evento que no han querido todavía aceptar. Bueno, pagar a la gente. McDonald's, que bueno, ya sabemos a qué se dedican. A engordar a la gente. British Petroleum, la empresa que fue la que tronó la plataforma. O sea, sí se permite que los grandes capitales, independientemente de lo que hagan para la humanidad, ¿sí? Ellos sí sean la que justifica a que los mismos gobiernos se tengan que hacer a un lado para que los intereses corporativos sean los que primen. Y un último ejemplo para pasarles ya la estafeta. Oye, ya no es Río Tinto, ya es Río Das Mortes, ¿no? Río Das Mortes. Hubo un restaurante en una calle hindú. Y ahí está el nombre y todo. Y le pidieron que por favor dejara de vender y que tapara su publicidad. Y que si quería, que le pusiera una de Coca-Cola al lado. Y que si no, pagara 1,500 libras. Wow. Y lo entrevistan y dice, oye, ¿qué pasa a estos señores? Es una cuota de piso eso, ¿no? Es una cuota de piso. Prácticamente es una cuota de piso. ¿Literal? Entonces, no pasaron los citas por ahí. De un cartel de hamburguesas, ¿no? Pues dices, oye, ¿cómo es posible que una legislación pública, cívica, como propietario, te diga que tapes el negocio tuyo, que vende curry, o sea, ni siquiera vende hamburguesas de McDonald's competencia? ¿Sí? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Si yo creía que el Patriot Act era una venta difícil, esta es todavía más. ¿Y eso qué es? Es una venta más difícil. El Patriot Act es este fenómeno, vamos a llamarle, porque abarca demasiados aspectos ya de la vida de toda la gente en Estados Unidos, en el cual se trata de salvar la seguridad nacional, se puede pasar por encima de las garantías individuales de las personas. Claro. Se puede hacer toda una serie de cosas porque supuestamente está protegiendo la seguridad nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una venta difícil porque hay cosas que es ridículo y que son inviolables, como las garantías individuales, pero a fin de cuentas es la seguridad de una nación, ¿no? Que tiene cierto sentido para la población. Pero ¿qué pasa si a un comerciante como este que comentas le dices que tiene que perder negocio o pagar? ¿Por qué? Porque aquí estamos presentando el ideal de las Olimpiadas que, de pasada, trata de hermandad, solidaridad, competencia sana. Vaya, o sea... Sana, uy, competencia sí, sana, por supuesto. Muy todo sana. Lo contrario. Así sí, es, sí. Y en donde, de alguna forma, el espíritu es que cualquier atleta puede ganar, ¿no? Sí. Y tenemos en la historia miles de historias hablando de pequeños Davids contra gigantes Goliaths. Así que, es. A los que les ganan. Es parte del romanticismo de las Olimpiadas, y yo creo que de pequeños ahí Davids tenemos a nosotros como contribuyentes de Hacienda, aquí ni siquiera en México. A fines, siempre dijimos, ah, los ingleses van a tener que pagar muchos impuestos para tener sus Juegos Olímpicos. Pero nosotros mismos, para mandar nuestros atletas a esos Juegos, correcto, tenemos que pagar. Ahí parte de nuestros impuestos va para la delegación mexicana, va para la delegación francesa, a cambio de no poder desarrollar proyectos sociales, educativos, de salud. Y es una lana la que se invierte para mandar nuestros atletas, considerando aparte este nacionalismo. A fines de cuentas, los Juegos Olímpicos son los Juegos de los nacionalismos, del chauvinismo, como dicen, claro, como totalmente. Nosotros decimos en francés. Es realmente impactante ver que todavía, como en Roma tenían Panem y Quirquenses, juegos y circo, nosotros nos quedamos más con circos, pero con cada vez menos pan. Exacto, y también una super paradoja es el que va ganando es China, ajá, que es el líder ahora de casi del mundo, y que Grecia está en la lona, o sea, Oriente sobre Occidente. Y regresando a lo que dijo Fabián, pues eso de la seguridad nacional, que lo defiendan a como de lugar, pues defienden la seguridad del interés capital, o sea, de los dineros. Totalmente. Porque técnicamente la nación es la gente, lo público. La definición formal de la nación es la gente. La gente, pero si tú te pones a ver, siguiendo con la obsesión del fin justifica los medios, y que la lana es lo que manda, pues tú defiendes los intereses corporativos porque estás convencido racionalmente y universalizadoramente, perdón, que el dinero se va a escurrir a un día si permitimos que el gran capital se invierta y que luego van a escurrir. ¿Cómo? Si no lo han hecho. O sea, ahí está la gente en la calle. Entonces dices, oye, pues qué paradoja, ¿no? O sea, lo más característico es lo que estamos haciendo al contrario, al revés, ¿no? Ahí sí, por comentar un poquito lo que decías de que, bueno, siguen los movimientos. Fíjate que como que sí hay una como tregua social. No sé si lo han visto, salvo Siria, que sigo ahí desgastado Siria. Pero si checamos todos los movimientos, ni siquiera aquí en México, el movimiento Yo soy 132, está ahorita calladito, no los escuchamos tantos. Como que ahí la gente está totalmente absorbada y estos juegos están tapando literalmente lo que puede ser el activismo. Es el chupacabras olímpico. Ah, literalmente. Y por supuesto por parte de los medios de comunicación, porque a lo mejor... movimientos sociales hay, pero no aparecen tantos en los medios de comunicación. Pero vamos a analizar ahora, les propongo un poquito el discurso nuevo que emana de esta participación. Pues o sea, sí hay una cooperación. Uh-huh. O sea, al final, como te digo, yo creo que la corporación sí busca hacer ídolos, íconos y héroes a los atletas, porque sí se la parten. Digo, eso es otra cosa. Y como también te decía, las Olimpiadas es el equivalente a un gran desfile de modas, donde está el capital simbólico de a quién le voy a invertir, a qué caballo me va a soltar las grandes imágenes en la televisión durante 4 años. Entonces, esto lo menciono porque al final las corporaciones y los gobiernos mueren, pagan por tener a grandes héroes para que les vengan a corroborar qué enorme cultura se supone que tenemos hoy. Y por eso todo se vale. Y finalmente, sí hay cooperación, pero sí creo que uno de los valores que se desprende de todo esto es que se ve la competencia como lo más importante. Uh-huh. Y que la competencia es que realmente, si quitas en que somos supuestamente civilizados, pues afuera aceptamos que nos estamos matando, y adentro también el chino le quiere ganar a como dé lugar al japonés. Uh-huh. Entonces, sí la competencia es lo más relevante, porque tampoco le quieren adjudicar a en sí la competencia de que supuestamente está la corporación ahí también ya echándote aliento en el camino. Mm. O sea, tratan de que no se vea que están ahí en ese primer nivel que decimos de la participación, pero terminando la competición son los que te proveen de comentarios, aguas, no sé, grandes... Hasta la alfombra ponen. Alfombra. Entonces, ¿cómo ven todo eso? O sea... ¿Habrá algún interés de alguien ahí de lograr? Pues, obvio, otra vez, como empezábamos comentando, es una hipocresía tremenda, porque se supone que el ideal del varón era el que se pudiera competir sanamente y llegar más alto, más rápido, más fuerte, ¿no? Que hubiera una... Él hablaba de una libertad que tenía que existir para ser mejores, ¿no? Entonces, pareciera que las corporaciones ahora lo que quieren tener es libertad pero de hacer lo que ellos quieran, ¿no? Sí. De, sin respetar el derecho. Sin respetarnos a los seres humanos o a las personas, que es de lo que se trata. Olvidándonos de nuestros deberes. Exactamente. Entonces ellos quieren el poder vendernos menos calidad, más caro, más seguido, ¿no? Este, pareciera que ese ideal del varón se ha desvirtuado en beneficio de, en beneficio del, sobre todo del beneficio a corto plazo de las corporaciones, que a veces son insaciables. Yo voy a retomar un ejemplo local, y perdón para los aficionados de Rayados. Échale. Pues, ¿y de Tigres también? No, nada más Rayados con la construcción del nuevo estadio. No sé si han leído la reacción del director técnico Vucetich a cuanto al paro de la construcción de la obra del estadio, diciendo, ay, que es que se van a quedar 400 familias sin empleo. O sea, siempre jalando este criterio económico del trabajo, pero en una vista de corto plazo. Ah, claro. O sea, esa gente, de todas formas, terminando la obra, se va a quedar de todas formas sin ingresos, o va a tener que buscar el ingreso por otra parte. O pero lo va a regresar al estadio en cerveza, ¿verdad? Ajá, exactamente. O sea, viendo... ah, bueno, eso que ni que... Ahí sí siento que la intervención del técnico de Monterrey no fue la más adecuada, y bueno, a lo mejor... Oye, pues igual ella tenía acciones ahí. Pues, quizás, quién sabe, pues yo no sé la verdad, pero a mí, yo lo veo más bien, yo veo más bien ahí cómo justificar luego a sus nietos. Oye, ¿sabes que aquí hace 30 años había el Parque La Pastora, que era el pulmón verde de Monterrey? El único pulmón que queda. Que queda, y bueno, no los fregamos nomás para que haya un nuevo estadio para FEMSA. Exacto, mira. Perdón por la denuncia. No, al final, también regresando a lo que dijo Fabián, los atletas sí, ellos sí tienen esta lucha, como los antiguos griegos, agónica, en el sentido de que ellos lo hacen por virtudes. O sea, hay una libertad en sí, pues más que ganarle al otro, en sentir que sí lograste algo y que se siente muy bien porque hay salud y hay un chorro de cosas. Y aparte te pagan, qué bueno. O sea, eso no lo vamos a criticar. Pero las corporaciones y los gobiernos y la gente que pues han perdido mucho su lustre, dicen, oye, pues está más barato pagar esas cualidades que hacerlas yo. Exactamente. Entonces digo, pues mejor hago dioses y proyecto todo afuera. Exactamente. Y yo no soy congruente conmigo. Entonces... Ajá. Sale más barato pagar $1,000,000 en fantasía y después tener que enfrentar las multas y pagar $500,000, claro, que realmente transformar y cambiar todo lo que tengo que hacer, pues para otra vez tomar en cuenta lo público, para poder equilibrar un poquito los gastos y pues obviamente empezar a despertar de un paradigma que, como en la antigua Grecia y Filipo lo comprobó, pues hoy también el paradigma de la gente en la calle, en las protestas, versus la corporación y la ausencia de lo público. Hoy, en otro contexto, en una práctica similar, también te lo comprueba. Claro, ahora imagínate qué gran negocio es. Yo creo que si le pudieran sacar el retorno sobre la inversión sería de lo más jugoso que hacen, ¿eh? Yo pago una cantidad ridícula comparado contra los ingresos o las utilidades de una corporación y compro o me visto del prestigio de un atleta, ¿no? Que un atleta tiene que hacer muchos sacrificios a nivel personal. Tiene que mostrar disciplina, tiene que mostrar cierto sacrificio. Tiene que tener inclusive hasta una mística por superarse, claro, por representar lo mejor que es él, lo mejor para su familia. A una empresa, ¿cuánto le cuesta esto, no? Una empresa, ¿cuántas veces abusa o juega al margen de la ley, no? Entonces, ese comprar ese prestigio cuesta muy barato, cuesta mucho menos que comprar millones de horas en spots de televisión. Uh-huh. O sea, relaciones públicas, así televisión, es el poder número uno. Así es. Sí, lo vemos ni siquiera con lo que pasó cuando ahí se... se echaron a Tiger Woods, el golfista, sí, después del escándalo matrimonial que le pegó. Sí, le encontraron la movida y acá todo el mundo moralista dijeron, ajá, no, es que eres el diablo. Y sus mismos patrocinadores quitándole, sí, yéndose todo uno por uno, quitándole sus contratos, rompiendo sus contratos publicitarios. Oye, pero esta, ¿cómo se llama la modelo esta muy bonita? Kate Moss. Ajá. Pues también está comprobando que mala publicidad es publicidad, como así también es. Peña Nieto lo comprobó. Porque finalmente ahora está de moda otra vez. Uh-huh. Y como que ahora la imagen de que soy medio junkie, hippie, cool, pues también vende, porque pues también dicen las corporaciones, oye, lo que sea, pero que la gente lo compre. Así es. Y a mí no me importa si son malos pasos o que si, final es de que compre. Así es, lo importante es estar en el top of mind, como le llaman. Top of mind, o sea, en la mente del espectador. En la mente del espectador. Sí, Sí, es bastante impactante ver esta droga. Esta es un tipo de adicción, a fines de cuentas, lo que tenemos, lo que las sociedades modernas tienen relacionado con el consumo del deporte y por los medios de comunicación. Exacto. Y estamos ahí ofrecemos nuestro tiempo de cerebro disponible para retomar una citación de un dirigente de Canal Francés en los 90s que hizo escándalo cuando dijo eso, que él vendía a las marcas tiempo de cerebro disponible. Wow. Claro. Entonces, es lo que estamos viendo, estamos ahí zumbados a cada rato por las marcas. Qué atrevimiento, nunca he escuchado un cura llegar a tanto. Ajá, pero así... También vende ilusiones. Pero fíjate que, o sea, no es que queramos hacer una conexión deliberada entre la antigüedad clásica y lo de hoy, porque el primer elemento que está ausente es Grecia como una potencia, o sea, es el dominó que no nada más se cayó, no está en el dominó, en las no sé cuántas fichas son. Uh-huh. O sea, antes fueron los dioses, los héroes, Zeus, la ciudad, y ahora son el consumo, la televisión, los ídolos, Justin Bieber. Exactamente, tú dijiste, son otros dioses. Son otros dioses. O sea, alguien que vende otra ilusión y siempre va a haber alguien que la va a necesitar para controlar a la gente y para darnos algo que hacer. Porque toda gran sociedad necesita una gran justificación de por qué estamos juntos. Exactamente. Y también de por qué necesitamos un líder. Y ellos pues han venido diciendo de que pues son muy pensantes y pues por eso les damos pan y... circo. Pan y circo. Sí, no, ahorita nada más palabra, acuérdate que nada más los ahorita nada más los circos porque el pan ya sí, ya, claro. Ya el precio está inalcanzable para unos. Sí, pero bueno, es que también comiendo ese pan, pues meto 4 o 5 goles. Entonces es paradójicamente lo que también es la aspiración simbólica. Bueno. Es que con este pan lo voy a hacer, me va a hablar Mejía Barón para jugar en la selección. Pero realmente, pues el pan es lo que dices tú que está ausente. Pues no nada más, o sea, no de todo el mundo, pero sí de muchas mesas. Definitivamente. Una nota muy interesante reciente es, como sabemos, hay muchos productos que tienen la marca famosa exhibida en el producto, ¿no? Entonces, la gente sin quererlo se vuelve un escaparate o un billboard peripatético haciendo este símil, ¿no? Y una cosa muy interesante es que los audífonos de marca Beats, que uno de los empresarios es Dr. Dre, este famoso productor y rapero, tienen una gran popularidad esos audífonos con los atletas olímpicos. ¿No? Entre los jóvenes. Así es, y son totalmente distintivos. Entonces hay literalmente miles de atletas ahorita caminando en Londres con este producto, que es inmediatamente identificable, y la marca no ha pagado un centavo, ¿no? Y yo estaba pensando... Guerrilla marketing, ¿no? Le llaman guerrilla marketing, exactamente. Marketing de ambush, ¿cómo se dice? ¿De guerrilla? Sí. De guerrilla. De guerrilla, totalmente. De shock, exactamente. Shock therapy. Pero ahora, lo más irónico es que en esta organización que vemos de grandes capitales que saben coordinarse a la perfección para este tipo de eventos, y obviamente defienden lo que han pagado tanto dinero... Es paradójico que, o es una dulce ironía, que todos los jóvenes asocian a Dr. Dre con una rebeldía completa. Con una rebeldía de lo establecido. Se hamburguesó, ¿no? Pero no pasa nada, ¿verdad? Así es. Vender rebeldía jala, porque pues, si tú haces que te compren la rebeldía, pues evitas que se rebelen de verdad. Exactamente. Como los hippies de los 60s que se encueraron todos, ¿no? Prefieres una subcultura materialista que una contracultura... anti-establishment. Así es, totalmente. Hay un personaje que creo que es clave para entender todo el mercantilismo que apareció en los Juegos Olímpicos, que es Juan Antonio Samaranch. Juan Antonio Samaranch. El expresidente del Comité Internacional Olímpico, que realmente ahí hizo entrar los Juegos Olímpicos en esta era postmoderna, del consumo. De los dioses. De los dioses ahí virtuales o más bien fabricados. Ahí desde el 92 con los Juegos de Barcelona, cuando él organiza sus propios Juegos en su ciudad, es realmente cuando ahí realmente empezó a pegar las marcas. Que también responde al surgimiento de la corporación en los 90s, ¿no? Así es. También, definitivamente. Oye, pero ya entrándole un poquito a los Juegos, digo, no, que me ayuden, no sé si hay boliche en las Olimpiadas. No hay boliche, si hubiese boliche, ni póker. Si hubiese boliche, hubiéramos podido mandar a la Razábal con su bola de queso, que pues bola de boliche, para hacer chuza con el contrincante como hizo chuza con la ciudadanía aquí. O entra su hermano para partidos de póker. O sea aquí aventó su bola de boliche de queso y se llevó a toda la ciudadanía y los, a lo público y a lo racional. Allá la avienta y igual le tumba a todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? Hay una cosa bien interesante. Las redes sociales, hay un hashtag en Twitter que se llama Si las Olimpiadas de 2012 fueran en México. Y ahí donde hay los tuiteros, claro, rivalizan de ingeniosidad, de creatividad, sobre toda la situación que está viviendo el país para inventar nuevas pruebas. No las puedo comentar aquí al aire. Por favor, porque a veces una. No, bueno, la de tiro al blanco, esa seríamos ahorita la medalla de plata. Todo lo que son las ciudades que serían campeones olímpicas de tiroteos, por ejemplo, como Monterrey, Veracruz, es bien interesante. Y otros, competencias nada más para los mexicanos, como la corrupción, por ejemplo. Entonces, bueno, en esas están todo el mundo también en la medalla. Sí, pero ahí vienen los mexicanos mismos, o sea, no hablo de extranjeros que están haciendo esos comentarios, pero se pueden leer ahí. Si tienen una cuenta de Twitter, métense y lo van a ver. Realmente es muy chistoso. ¿Cuál es el hashtag? El hashtag es Si las Olimpiadas 2012 fueran en México. Oye, si las Olimpiadas fueran aquí, pues tendríamos la medalla de oro en maratón con Roberto Madrazo, ¿no? Que ganó en Alemania y fue un honor para México, ¿no? Verdad. Junto con Larry, pues estaría chido, ¿no? Ya dos medallas de oro de verdad. Sí. Y el nuevo. Asegurada, o sea, no tendrías que ni competir. O sea, el contrincante diría, no, pues con usted está cagado, ¿no? En maratón y en la nueva disciplina de teletransportación también. Así, ¿verdad? Es. Sí. Y también de boliche con bolas de queso de Oaxaca, ¿no? Bueno, tenemos la vuelta final, utilizando una analogía olímpica. ¿Qué más quisieran agregar? Público, estamos esperando. Estoy con Bertrand Lobjoa y con Fabián Espinosa en el 8336, 6162 y 8336, 4203, para la llamada olímpica a este programa. Yo terminaré por recalcar realmente cómo evolucionan los Juegos Olímpicos a lo largo de esos cientos y tantos años, 120 años, desde que fueron refundados en 1896. Claro. Que realmente se puede notar una evolución en el sentido que cambió bastante. En particular, yo creo que desde el momento, hay un momento realmente clave ahí cuando aparecen los totalitarismos en Europa, y cuando se atribuyen los Juegos Olímpicos en Berlín en 1936. Es un primer cambio, una primera desviación, recuperación realmente de los Juegos Olímpicos, de manera política. Luego viene otro periodo hasta más reciente con todo que es mercadotecnia y bueno, como las marcas, como los Juegos Olímpicos se venden como marca en fines sí, de cuentas. Porque el nombre del atleta por sí mismo no es suficiente para una marca. Sí. Entonces, pero, Mark Phelps usa Nike y tiene en cuenta que alas, ¿no? En vez de manos, ¿no? Sí. Otro dios. ¿Está bien? Michael Phelps. Pues muy interesante esto que comentas, y hay un apunte interesante ahí también sobre una de las principales epifanías, vamos a llamarla, del varón. Él, como muchos de los nobles franceses de su época, empezó una carrera militar. Sí. Y no nada más ahí, sino empezó en la escuela más de mayor prestigio en Francia militar, ¿no? Pero él descubre después de haber leído ciertas cosas y de haber estado expuesto a la obra de algunos sociólogos, él descubre que su verdadera vocación es la de educador y propagandista. Vaya que estamos muy lejos de este ideal. Ahora. Es. Entonces, me parece hay una conexión muy interesante ahí entre que él descubre su vocación de propagandista. Sí. Y para lo que sirven los Juegos Olímpicos ahorita, ¿no? Así como Einstein, que se dio cuenta de lo que creó, dijo, a la madre, ya la regué. Sin querer queriendo, ¿no? Porque también le cayó un buen billetillo por ahí. Pues yo nada más quiero finalizar diciendo que no estoy en contra del deporte, que me encanta. De hecho, admiro a Michael Phelps, a Mark Spitz también, como nadadores, que eso es una cosa. Y que pobrecitos que sí, al final, ellos también, pues, tanta presión que se han dejado llevar, porque también, oye, te caen 50 millones de dólares y dices, oye, pues igual los agarro. Pero creo que también tenemos que tener cuidado, estimado público, de que es una forma de entretenimiento, nada más, que no puede esconder la realidad de que nos estamos peleando a cubetazos y que ahorita específicamente parece ser que ya estamos entrando en una guerra. Ahora sí, una conflagración. Ya Ahmadinejad está ahorita pasando a segundo plano porque Ali Khamenei, el líder realmente de Irán religioso, ya está regenteando a los generales. Uh-huh. Hablando de que están viendo la posibilidad ya de que nos van a atacar. Ya Turquía cerró frontera con Siria, uh-huh. ¿Sí? Ya salió que Estados Unidos está apoyando a los rebeldes sirios. O sea, toda la hipocresía que hemos venido diciendo que está ahí, se está dando en un momento en donde los armamentos están a tope, uh-huh. Como lo demuestran los primeros 4 fabricantes de armas, que están en el medallero en los primeros 5 lugares. Uh-huh. Los rusos, los franceses, los chinos Estados y los Unidos, Estados Unidos. China tiene Estados Unidos y Rusia más para. Entonces también creo que en la misma semana está saliendo que Japón se también quiere armar otra vez, porque empieza a haber un mundo donde Estados Unidos ya no la está rifando, no nada más económicamente, sino que en ese mismo discurso central, hegemónico, de que somos la manera de hacer las cosas, pues se dan cuenta que como se les cayó el changarro nuclear, pues se van a tener que meter a competir por energéticos, o sea, petróleo, así es. Que está hasta el gorro de armas y por todos lados, y pues están siendo realistas. Y China, en medio de esto, pues nada más está diciendo, oye, Japón también anda muy bronco, ¿sí? Y Estados Unidos también. Y ellos ya tienen historia, ¿no? China, y cuidado, japonés. No quiero eximir. También es propaganda china para justificar un armamento que, como bien sabemos, es negocio. Pero también igual y corresponde a algo que no hemos querido ver, que hay alguien en contra de una visión occidental que quiere avasallar y que quiere utilizar unos juegos, no nada más para restregar que es mejor una cultura, lo cual paradójicamente no se demuestra, sino que también para poco a poco disuadir de una realidad mundial que ya no es dominada por los jugadores que lo eran hace 100, 50 uh-huh. o 10 años. ¿No? Sí, es verdad y bien preocupante ver cómo todo el evento está tapando la actualidad internacional y las relaciones que pueden tener los países. Eso es, la verdad, sí es preocupante de parte de los medios de comunicación para mí. ¿La cacería humana tú le darías lugar en las Olimpiadas? Sería más realista, ¿no? La cacería humana sin duda es parte de la cultura que vivimos a nivel global ya, y está en nosotros claro. Tomar conciencia como lo que siempre buscas en este programa y buscar siempre ver la visión a largo plazo, lo que nos une como humanidad y lo que podemos lograr cuando hacemos las cosas con un objetivo constructivo. El espíritu original. El espíritu original. Y la mentalidad de los atletas, te aseguro. Así es. Muchas gracias. Fabián Espinosa por haber estado aquí. Encantado, muchas gracias. Bertrand Lojoie. Merci. Merci gracias. Beaucoup. Bon chance. Carlos. Estimado público, les agradezco y les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Garza. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.